muy buena noticia, así como escuchar la canción que está al fondo, ¿verdad? Génesis de los 80, música para ti, que me escribes al 64830541. ¿Cómo estás?